Bueno, bienvenidos y bienvenidas una quincena más a La Máquina del Tiempo. Muy buenas tardes, Alex. Uy, perdón, ahora, por favor. Buenas tardes, David. Pues no, creo que no tienes levantado el botoncito del micrófono y por eso no te escucho. Puede que sea eso. Pues no sé por qué no te escucho con claridad. Prueba con otro micrófono, por favor. Con el azul ese que tienes ahí a tu vera. Ahora se me escucha, David. Sí, yo creo que mejor. Sí. Sí. Bueno, pues cuéntanos, Alex. No lo sé, no. Yo, mira, aprovechando los problemas técnicos como excusa, como solo Sergio casi siempre el que presenta y el que se dedica aquí a hacer las introducciones de los programas, pero yo creo que hoy es justo que tú manejes más la batuta porque estás más empapado que yo de la que vamos a tratar, así que te cedo el placer. Bueno, pues esta semana es que ricas coales. Mientras seguiremos un poco ahí mejorando esa parte técnica. Bueno, esta semana vamos a hablar del fin de la era del petróleo, de la crisis energética y del fracking. Por eso tenemos aquí con nosotras a Quisquiñe de... ¿Perdona? Quisquiñe de Fracking Vizcaya. Gracias por venir aquí. Nada, un placer. A ti se te escucha alto, claro y estupendamente. Me alegro. Y con ella vamos a hablar del fracking porque, bueno, este programa está dedicado a la historia. Va a ser un modo de denuncia y de recorrido histórico de lo que ha sido el uso por parte de los humanos, de la humanidad, de la energía, en particular desde la era del petróleo. Y digamos que como que el fracking sería una de las últimas vueltas de tuerca a la extracción y explotación del ser humano del medio ambiente, sobre todo de materias primas para producir energía, pues por eso le pedimos a esta compañera que se acercara aquí con nosotras para hablar de este tema. Y eso será un poco la segunda parte del programa, porque en la primera vamos a escuchar una entrevista que hicimos en un programa de Iroa Irratia llamado Nómadas hace 2 o 3 años a Pedro Prieto. Un programa dedicado también al declive de las energías fósiles. Y bueno, Pedro Prieto es un experto en fuentes de energía y también cofundador de la página web de denuncia de esta situación del CENI del petróleo, crisisenergética.org. Página web que os recordamos que os la recordaremos a lo largo del programa y que os recomendamos que también la visitéis por toda la información que alberga sobre este tema. Bueno, esta es un poco la presentación del programa, así que en un principio os dejamos con un poquito de música, unos pequeños cortes de sonoros de un documental también dedicado sobre el cine del petróleo y enseguidita después de eso ya entrevista con Pedro Prieto y después con Quisquiñe hablaremos sobre el fracking aquí en Vizcaya. Vamos a por ello. Out of my poor mind I go. I can't believe this lover's fantasy is happening to me. It's too fantastico. So fantastico. Out of my poor mind I go. I can't believe this lover's fantasy is happening to me. It's too fantastico. I can't believe this lover's fantasy is happening to me. It's so fantastico. La gasolina, por ejemplo, la fuente de energía móvil más eficaz de la Tierra. Esa es la materia que mueve todos esos coches y camiones. Y el asfalto que sirve para construir buenas y duraderas carreteras. Parece que el petróleo no solo mueve los coches, sino que fabrica el suelo sobre el que circula. Otro derivado del petróleo es el combustible diésel, que mueve gigantescos trenes por todo el país.

que el petróleo fluyera más de las zonas donde todavía existen, ¿no? El propio profesor Marzo a veces lo explica muy bien, porque el asunto del petróleo es que mucha gente cree que se puede disponer del petróleo, si yo tengo 1000 de reservas, puedo disponer del petróleo a 1000 por hora y entonces me dura una hora, o puedo disponer a 100 por hora y me dura 10 horas, pero exactamente, o 100 por hora y me dura 10 horas. Pero exactamente no es así. Los flujos a los que sale el petróleo que está en el subsuelo no son algo que podamos controlar totalmente, lo podemos controlar muy parcialmente. Porque como él bien pone de ejemplo, el petróleo no está bajo en bolsas en forma líquida, sino que está impregnando rocas. Entonces, si la roca es muy porosa, en realidad el ejemplo que se puede poner mejor sobre cuánto líquido se puede extraer, por ejemplo, de una esponja que está impregnada de agua, para poner el símil de la roca impregnada de petróleo, pues eso sigue una curva en forma de campana, es decir, una esponja totalmente impregnada de agua, al principio suelta gotitas y cuando uno la agarra con la mano y empieza a apretar, suelta un flujo un poco más grande, hay un momento en el que se llega al máximo del flujo y si sigues apretando, por mucho que aprietes, ya el flujo va disminuyendo hasta que te vuelven a salir gotitas otra vez, porque ya no hay más. Ese es el símil. Bueno, hasta ahí la entrevista con Pedro Brito. Como os comentábamos, os pido disculpas, oyentes y oyentas, porque en algún momento, sin querer, cosas de la técnica, uno le da, preparando un poco lo siguiente que va a acontecer en el programa, le da un botón sin querer. Y hay botones rojos que no hay que apretar nunca, ¿verdad? Porque si los apretas, pues estalla. Y sin querer había un trocito de la entrevista que se nos ha colado, pero bueno. Estamos aquí de vuelta, hemos escuchado a Pedro Preto de crisisenergética.org. Animaos a pasaros a visitar esa página web, porque entre otras cosas es gente muy seria, tan seria que incluso podéis encontrar documentación de supervivencia, porque esta gente se toma tan en serio lo de la crisis energética que incluso hasta ya tienen preparados por ahí documentación para poder recoger agua de la lluvia, y etcétera, ¿no? Y gente que ha trabajado en la industria petrolera, que sabe de lo que habla, que no son conspiraciones de lo que estamos hablando y dedicando el programa de hoy. Pero ahora vamos a hablar de gas, vamos a hablar del fracking con Quistiñe, de fracking es Vizcaya, y porque el fracking, bueno, se ha terminado convirtiendo, parece ser, en una nueva alternativa al fin del petróleo, que el gas parece ser que se puede poder extraer gas de otras maneras, y esto es lo que vamos a poder a aprender, porque cada vez oímos más esa palabreja en los medios de comunicación, pero nos da la sensación a muchas que tampoco es que lo tengamos muy claro, ¿no? Y hay personas que se están dedicando a tener iniciativas populares como recogida de firmas, etcétera, que vamos a conocer más de cerca hoy, para que por lo menos nos enteremos un poco más de lo que es esto del fracking. Arratsalde, muy buenas. Arratsalde. Gracias por venir. Porque creo, no sé si es la primera, Alex, persona que entrevistamos que está en nuestros estudios. Sí, normalmente siempre las entrevistas son por teléfono y la verdad es que se agradece un poco estar en vivo y en directo, ¿no? Porque escuchar las voces también tiene su lado de misterio, ¿no? Pero a veces también un poco la cercanía física, pues yo creo hacer que esta entrevista sea especial. Bueno, pues eso, es que ricasco por venir y bueno, empecemos un poco desde el principio, porque ¿qué es esto del fracking? ¿Qué relación puede tener, si lo hubiera, con todo lo que hemos oído hablar hasta ahora? Sí, pues está totalmente relacionado con lo que ha comentado Pedro Prieto, porque el símil que hacía de la esponja, que aprietas y al principio salen los convencionales, el petróleo y el gas convencional. Pero llega un momento que ya has apretado tanto la esponja que ya salen las últimas gotitas que están pegadas a la roca. Y eso es lo que ahora están intentando sacar aquí, que es el gas no convencional. Y para despegar ese gas no convencional que está metido en poros, que no están comunicados unos con otros dentro de roca de pizarra, roca de lutitas, esquistos, para conseguir sacar ese gas tienen que utilizar la técnica del fracking, o sea que está totalmente relacionado con lo anterior. ¿Pero qué es el fracking? Porque es una de esas palabrejas, siempre nos dicen que tenemos que aprender inglés y saber hablar inglés, pero es algo así como una ruptura hidráulica, ¿no? Pero en concreto, ¿cómo funciona esta industria del gas? Pues sí, es fractura hidráulica y se llama así porque generalmente en el gas convencional no es que esté, como ha dicho el señor Prieto, no es que esté dentro de una bolsa el gas, pero sí que los poros están unos unidos a otros. Uh-huh. Sin embargo, en este tipo de gas, en el gas que se tiene que extraer por fracking, es necesario romper la roca. Para ello se hacen perforaciones primero en vertical, 5.000, 6.000 metros de profundidad, bueno, hasta donde esté la capa de pizarra. Uh-huh. Y después se hacen perforaciones en horizontal. Y en esas perforaciones en horizontal, que imaginaros que para que se pueda romper algo hay, ¿qué presiones se utilizan? Pues 600, 700 atmósferas. Se hacen también pequeñas explosiones, se rompe la roca, se fragmenta y se introduce a elevadas presiones agua con arena para que se mantengan abiertos los poros y también con sustancias químicas, que luego hablaremos de ellas, porque son muy, muy contaminantes. Uh-huh. Entonces, tanto el uso de cantidades ingentes de agua como el uso de sustancias tóxicas son las principales causas por las que nosotros nos oponemos a que eso se haga aquí en toda la cuenca vasco-cantábrica, no solamente en Euskal Herria, sino en Cantabria, Burgos o toda nuestra zona. Antes de meternos más en esas iniciativas del gobierno vasco y de empresas por las explotaciones de la pizarra del subsuelo vasco y de otras zonas del Estado español para la extracción de gas, esta técnica no es de ahora, ¿no? O sea, yo tengo entendido también a través de, por ejemplo, del documental Gasland de John Fox, que os recomiendo a todos y a todas, que lo tenéis en internet, pues que en Estados Unidos se lleva practicando esa técnica desde hace ya más de un par de décadas, tengo entendido. La técnica en sí ya está inventada desde hace tiempo. Uh-huh. En Estados Unidos se comenzó a hacer a partir del año 2007 de una forma masiva. Ajá. Bueno, facilitado porque el señor Bush les permitió a las empresas que hacen esta técnica para extraer gas que no cumplieran la normativa ni ambiental, ni de aire, ni de agua. Entonces tenían el campo abierto para hacer lo que quisieran. Uh-huh. Al ser un no convencional, como bien han explicado, no tiene una tasa de retorno energético elevada. A ver, ¿qué es esto? Esto es que... que parece difícil, pero es importante, ¿verdad? Sí, pues que no es rentable realmente. Uh-huh. Es como si un panadero que hace 20 panes y se come uno al día. Pues si hace 20 panes y los vende, pues le llega para vivir. Uh-huh. Eso sería una tasa de retorno panero de 20 sobre 1. Uh-huh. Sin embargo, este tipo de combustibles tienen una tasa de retorno energético muy baja, entre 1, 2 o 3, dependiendo, claro, el lugar al que nos estemos focalizando. En Estados Unidos hay lugares que tienen una tasa de retorno de 5, pero imaginaros si fuese de 3, sería el caso del panadero que trabaja todo el día para hacer 3 panes y él se tiene que comer uno. Uh-huh. Entonces solamente puede vender 2. Uh-huh. Y en ocasiones incluso la tasa de retorno energético puede ser de 1. Entonces, como hay unos lobbies poderosísimos que hay, sobre todo en Estados Unidos, forzaban a que se siguiera manteniendo una independencia o un poder dentro de los combustibles fósiles, se les facilitó totalmente el camino a estas grandes empresas, grandes multinacionales, para que siguieran extrayendo gas no convencional. Uh-huh. Entonces, al prohibirles el cumplimiento de toda normativa, pues empezaron a hacerlo de una forma masiva. Se han hecho, bueno, todo el mapa de Estados Unidos, sobre todo en la zona de Texas, en la zona también del este, está lleno de pozos. Desde fotos de satélite se pueden ver y es realmente impresionante. Porque físicamente, ¿cómo podemos identificar y diferenciar una explotación de fracking de una petrolera o de otro tipo? Hombre, la petrolera típica de Estados Unidos es la que sale en las películas de gigante. Sí, que está ahí. Esto es bombeando. El inicio es la torre que nosotros tenemos en nuestro símbolo, pero eso no está todo el rato. Luego se pone lo que es el pozo de extracción, es un pozo pequeñito. No se va a ver como la imagen que tenemos de las películas de Estados Unidos. Es realmente un pozo pequeño, pero se puede ver la plataforma, que es también uno de los problemas que tiene de impacto ambiental, que es la plataforma donde están todos los camiones, con los compresores, con los productos químicos y el agua para inyectarlos, balsas donde se recogen los lodos que se extraen. Esa sería la visión desde fuera, aunque, uh-huh. aunque en algunas ocasiones, como publicidad, se muestran unas imágenes de pozos de fracking que, bueno, más bien parecen una granja con animalitos y todo alrededor. Pero uh-huh. eso nos consta que no es la realidad. Uh-huh. Antes de continuar, hablando y bueno, más en detalle que de las desventajas que denunciáis desde Fracking Ez Bizkaia, de esta técnica que se quiere aplicar aquí en Euskadi y en provincias de nuestro alrededor, vamos a escuchar un pequeño fragmento de una película que quizás no sea la mejor para explicar qué es lo del fracking, que es La Tierra Prometida, con Matt Damon de guionista. Una película que pretende ser de denuncia, pero bueno, que está hecha por la Universal, ¿no? Como productora. Pero vamos a escuchar ese pequeño fragmento porque, bueno, nos viene bien un poco también para situar, ¿no? Pues cómo las multinacionales se acercan o se van intentando acercar a pequeños municipios y comprar terrenos a agricultores que quizá han perdido cosechas por sequías, etcétera, y bueno, y intentan pues bueno, venderle el chocolate del Moro pues con esta técnica, ¿no? Vamos a escuchar esto y seguimos hablando con Cristiñe. Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces? Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo. Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley. Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky. Cualquier lugar a 2 horas de una ciudad parece Kentucky. Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? No hay razones para no tener un instituto de primera categoría. ¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario. Creí que sería más duro. Ha sido fácil. ¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales? No. Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera. El pueblo votará dentro de 3 semanas. ¿Qué diablos ha pasado? Se suponía que era coser y cantar. Steven y yo podemos manejarlo. Lo sé todo de vuestra compañía. Sé lo que hacéis. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? ¿Para derrotarte? Sí. Este pueblo, esta vida, se mueren. Todos lo veis venir y nadie se quita de en medio. No luchamos por la tierra, Steve. Luchamos por la gente. Nunca tendrá lo que ha venido a quitarme. Ni siquiera me gusta que esté por aquí intentándolo. Eres un buen hombre, Steve. Ojalá no estuvieras haciendo esto. Somos una compañía de 9.000 millones de dólares. ¿Sabes de lo que somos capaces? ¿Lo sabes tú? Ahí hemos visto el tráiler de esta película. Yo no la he visto, así que no sé si recomendarla, pero bueno, está entre las que desde Fracking Ez en la página web, pues como una reseña más que bueno, por lo menos podemos verla, ¿no? Que no sea quizá la mejor película para hablar y denunciar este tema. Y también como detalle, pues para las personas que quizá todavía quieran tener más dudas, si es que las pueden tener sobre esa técnica, hay también incluso un pequeño corto documental que se llama de Truthland, que sería un poco como el contrapunto a Gasland, pues una familia, una señora que va denunciando que lo de fracking es algo muy positivo y denunciando a los que denuncian el uso de esta técnica, ¿no? Pues para que veamos que no es una tontería, ¿no? Cuando hay posiciones así enfrentadas y desde no se sabe dónde hay un discurso también en contra de los que denuncian ese tipo de atrocidades, pues ojito, ¿no? De lo que estamos hablando. Y estábamos hablando de las... No sé si me va a escuchar, hay problemas con los micros, la Irola, y de hecho David me ha puesto todos los micros que parece con tus, que con, no sé. Sí, a ver, habla desde el rojo, por favor. Hola, hola. Bueno, Bueno, hablo desde el rojo, entonces. Desde rojo sí que te escucho, mira. Vale, fíjate. Pues hablo desde el rojo. Que, nada, sin más, un comentario tonto, ¿eh? Pero por decir algo y meter un poquito aquí de discurso, ¿eh? Sí, por favor. Que es curioso, que es verdad que son temas pues que suscitan enfrentamientos y posiciones diferentes, pero curiosamente casi todas las personas en estos temas que se ponen, pues no sé, a defender que el consumo actual energético no es un problema, que el calentamiento global es falso, y bueno, en este caso pues a defender el fracking como una técnica de extracción que no conlleva ningún problema, curiosamente suelen ser los, o sea, no tienen ninguna relación con la comunidad científica, no son biólogos ni químicos ni expertos en ciencias medioambientales, suelen ser sin más pues políticos, pues bueno, políticos por decir algo, o sea, o personajes tipo, no sé, es que me ha venido automáticamente a la cabeza, ¿no?, a José María Aznar, que empeñado en hacernos creer que el calentamiento global es falso. O sea, yo no quiero aquí defender verdades absolutas, pero si alguien nos va a descubrir ahora que eso es un invento pues de unos locos apocalípticos, no creo que pueda ser, ¿no?, un político como José María Aznar, que igual sabe, pues no sé, de los entresijos de la Moncloa, pero poco pueda saber de esos temas. Entonces, sí es verdad que son temas en los que hay conflictos y posiciones enfrentadas, pero de un lado suelen estar los expertos y realmente, pues no sé, los ecologistas y los que se preocupan de estos temas, y del otro están pues políticos, empresarios, gente que ocupa altos puestos en la jerarquía social, pero que de esto no tiene normalmente ni pajolera idea, o a mí es la impresión que me da. Y mientras ya he descubierto cuál era el pequeño problemita, que es otra vez un botón que yo no tenía tocado, así que no vas a volver a tener problemas con tus micrófonos, Alex, vas a poder decir lo que quieras. Sí. Libertad de expresión en la Irola, vuelve. Eso es. Y que era un tema de aquí, de mío. Y claro que sí. Retomando otra vez un poco el tema de fracking y entrando en detalles, ¿cuáles serían, Kristinger, los mayores problemas que nos puede acarrear el fracking aquí a las personas que estemos viviendo cerca de un lugar en el que se pueda implantar ese tipo de industria? Pues puede traernos muchos problemas realmente. Por ir diciéndolos así sin aburrir tampoco, por ejemplo, el consumo de agua. Cada pozo consume o necesita, solamente para la fase de estimulación por fracking, que es una de las fases, 30 millones de litros. Que así dicho, pues bueno, tampoco no parece mucho, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo, en la zona de Araba se estima que puedan hacer entre 2.000 y 2.200 pozos. Ostras. O sea, no es que vayan a hacer un pozo, es que van a hacer muchos pozos, porque es necesario para que sea rentable para las empresas. Entonces eso supone ya un consumo de agua importante y una ocupación del terreno con las plataformas muy importante también, que hace que sea incompatible con otros usos de terreno. Por ejemplo, pues ganadero, agrícola, turístico o simplemente una zona natural. Sí. Aparte de eso, el 98% del fluido que se introduce para producir la ruptura y extraer el gas es agua. Pero hay un 2% de sustancias que son sustancias químicas que lo que hacen es pues facilitar que se extraiga el gas, pues manteniendo más o menos limpios, por simplificar, manteniendo limpios los conductos para que salga el gas. Y estas sustancias que se introducen, que claro, si un 2% de todas esas cantidades, pues imaginaros qué cantidad tan enorme es, son productos cancerígenos, mutagénicos, que dañan las vías respiratorias, que dañan el aparato cardiovascular. Vamos, son productos dañinos, tanto para los animales, para las plantas y sobre todo para los humanos. Y esto no lo estamos diciendo de una forma teórica, a pesar de que ya está teorizado en estudios como el que publicó el Consejo de Europa en el año 2012, sino que ya, por desgracia, en Estados Unidos están sufriendo esas consecuencias. De hecho, hace poco, hace uno o dos meses, una familia que tenía una granja consiguió ganar una indemnización millonaria a una empresa productora de extracción de fracking por los daños en la salud de esa familia y en la salud de los animales. era una familia ganadera que se dedicaba pues eso, a la ganadería. Uh-huh. Y no solamente tuvieron problemas respiratorios y problemas de salud graves, sino que se quedaron sin su sustento. Y muchísimos pueblos de Estados Unidos han tenido que emigrar directamente por los problemas de salud que les ha provocado el tener los pozos alrededor, contaminación con metano del agua potable, porque el metano se filtra, por más que digan que está muy bien hecho. Tenemos que tener en cuenta que son grandes profundidades, que se hacen movimientos y sí, que incluso se dinamita, ¿no? Tengo entendido, hay algunas ocasiones pequeñas explosiones, sí. Entonces, si ya en las tuberías de nuestras casas pues se pueden producir que no hay esas presiones y que las tenemos más visibles, se producen daños, pues nos podemos imaginar lo que ocurre debajo de tierra, esa profundidad. Y utilizando esas presiones, ¿no? Lo dicho, están estas cosas sucediendo ya en Estados Unidos y hasta ahora no les habían dejado a la agencia medioambiental meter mano porque el lobby del fracking es muy fuerte. Pero ahora yo creo que de ahora en adelante se va a empezar a producir un cambio y van a empezar a, aparte de que ya se están quedando con menos, pues lo de siempre, la esponja ahora ya está aún más seca, pues ya están empezando a ver que las indemnizaciones que van a tener que pagar se les pueden venir encima. Y aparte de eso, muchas empresas de fracking de Estados Unidos están teniendo muchísimas pérdidas. Entonces, la idea que puede ser es traer el problema a Europa. Ya tienen la tecnología, tienen a los técnicos y tienen aquí un terreno muy limpito. Sí. Y con gente pues que cuyas autoridades no les informan de qué es esto, como nos ha ocurrido a nosotros aquí. Entonces es posible que sea, o seguro casi, que sea el siguiente paso, uh-huh, intentar hacerlo aquí. Uh-huh. Ya que tú misma nos traes el tema desde Estados Unidos hasta Euskal Herria o a la Comunidad Autónoma Vasca, yo recuerdo alguna noticia de Patxi López cuando ya el ex incluso secretario del Partido Socialista Vasco, cuando fue el Lehendakari, si es que alguien recuerda eso, yo recuerdo que incluso estuvo en Estados Unidos visitando empresarios y no sé si incluso alguna explotación, ¿no? Y con la idea un poco de traer y vendernos las bondades de este tipo de explotación del territorio a Euskadi, ¿no? Y a través de vuestra página web, de frackingesvizcaya.org, tenéis bastante documentado los proyectos que hay de explotación, de ya en primeras tomas y un poco de pruebas y tal, y la verdad se ocupa gran parte del territorio, ¿no? Sí. De la Comunidad Autónoma Vasca, tanto en Vizcaya, Araba se lleva quizá la peor parte, uh-huh, pero en Gipuzkoa también. ¿Nos puedes contar un poco cómo se está desarrollando este tema aquí? Pues recuerdas bien porque fue, bueno, para nosotros fue el inicio de todo esto, uh-huh, ver unas fotos de Patxi López en un pozo de fracking, diciendo, uh-huh, vendiéndonos 60 años de independencia de energética. Eso es, sí, es verdad, sí lo vendían, independencia energética de gas. Sí, efectivamente. otra de las artimañas. Es muy vasco, además, ese discurso. Sí. Otra de las artimañas es sobrevalorar la cantidad de gas que hay en cualquier territorio, porque eso también tiene mucho que ver con una burbuja gasística terrible que hay. Pero eso también nos daría para otro programa, no sé si nos quedaría tiempo para meternos ahí. La cuestión es que lo más indignante es que habían dado estos permisos no solo sobre el País Vasco, sino sobre toda la cuenca cantábrica, uh-huh, sin avisar a sus pobladores. Y yo diría que ni siquiera a las bases políticas tampoco. Ajá. Yo creo que lo sabía poca gente, porque a veces al ir a hablar a ayuntamientos con concejales de partidos que tienen poder, no tenían ni idea de lo que era esto. Entonces la parte que a mí personalmente como ciudadana más me indigna es que no me hayan dejado elegir si yo quiero este tipo de modelo energético o no. Uh-huh. Entonces a raíz de esta salida del armario de Patxi López, pues empezaron a formarse plataformas, pues en la primera que se creó fue la de Cantabria, luego Araba, y ahora mismo hay muchas plataformas por toda la zona, Burgos Norte, Burgos, en Vizcaya tenemos plataforma de Bilbo, Getxo, Munguía, perdón si se me olvida alguna, pero entonces la cuestión es que se está llenando de un movimiento de gente que lo único que nos preocupa es informar a otros ciudadanos de qué es esto, ya que nuestros políticos no lo han hecho, e intentar también utilizar pues todas las vías que estén en nuestra mano para evitarlo, porque realmente vemos que es que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos es muy preocupante. Uh-huh. Entonces, lo que estamos, por ejemplo, ahora, aparte de dar charlas y cualquier colectivo que quiera que realicemos una charla, pues les invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de la página web. Aparte de eso, estamos haciendo una iniciativa legislativa popular para prohibir en la comunidad autónoma vasca el fracking. Y bueno, pues para eso estamos llevando los pliegos por diferentes fiestas, estaremos por ejemplo en el Ibilaldi, bueno, vamos a estar en muchísimos lugares y aparte en puntos fijos donde la gente se pueda acercar a firmar pues en contra de esta técnica. Por ejemplo, si quieres te puedo decir cuáles son los puntos aquí, claro, en Bilbo. Claro, cuéntanos. Sí. En Bilbo hay puntos fijos de firma en la Ecoechea, que es en la calle Pelota número 5, en el local de Greenpeace, los viernes de 6 a 8, que está en la calle Ibáñez de Bilbao, en número 2. En Este Islas, en Nicolás Alcorta número 3, y en DDT Banaketak, en Marzana número 5. Aparte de eso, si os metéis en nuestra página web, veréis otros puntos para poder firmar en toda Vizcaya. Y dentro de la página fraquiñes.org, sin Fraquiñes Vizcaya, solo Fraquiñes, ahí tenéis otros puntos de esta específica hecha para la ILP y tenéis otros puntos para poder firmar. Yo quería comentar también, yo recuerdo, estuve en una manifestación en Gasteiz, creo que fue el año pasado, no recuerdo, fue una muy multitudinaria y de esas que se convocan así a nivel nacional, que se suele decir, ¿no? Y había gente de no solo de Euskal Herria, sino también, como tú bien decías, de Cantabria, y que fueron de los primeros que denunciaron esto, y de Burgos y tal, y fue muy muy muy masiva. Y a mí me dio la sensación de ser una de las luchas que actualmente están más movilizando a la gente, sobre todo en Álava, ¿no? Y luego me resulta muy curioso y que me gustaría también comentar, si tú me lo puedes confirmar, que veo que también en la página web de Fracking Vizcaya, Frackinés, que incluso hay algunos municipios que ya se han declarado en contra o que están estudiando la posibilidad de que sus ayuntamientos pues hagan mociones y censuren ese tipo de explotaciones, ¿no?, en su territorio. ¿Esto es así? O sea, ¿y pueden de alguna manera impedir que se produzcan estas explotaciones, o el gobierno vasco ahí tiene más fuerza? A ver, en cuanto a las movilizaciones, fue en octubre de 2012. Ajá, vale. Y nos reunimos en Gasteiz en torno a 13.000 personas. Y al mismo tiempo, a la misma hora, en Santander había otra manifestación de que creo que hubo 3.000 personas por ahí. Entonces sí que realmente fue una movilización muy grande. Uh-huh. Y el año pasado hubo en Burgos, que también hubo 2.000, 3.000 personas, que también lo consideramos como una movilización grande. En cuanto a lo que comentas de los municipios, es otra de las vías que estamos llevando a cabo, que lo estamos utilizando un poco a la vez que vamos comunicando a las poblaciones de los diferentes pueblos qué es el fracking. No queremos que un municipio, no queremos que sea una cosa que se hace en los ayuntamientos y que luego la gente no se entera, ¿no? Yeah. O sea, primero nosotros vamos, damos charlas, estamos en ferias, pues lo que nos da el número de personas que somos, que muchas veces nos gustaría hacer mucho más, pero no damos a más. Y una vez ya que hemos hecho una charla o dos, sí que pedimos a través de algún grupo ecologista o algún grupo que tenga movimiento social en el pueblo llegar a presentar una moción al ayuntamiento para que el ayuntamiento se declare fraquiñés, se declare libre de fracking. En realidad el ayuntamiento, estos permisos, por ejemplo, que tenemos en Vizcaya, el Géminis, lo da el Estado español. Ajá. Entonces, pues el ayuntamiento puede hacer una oposición. Puede hacer que sea más lento todo el proceso, pero realmente no tiene un poder, ni siquiera una comunidad autónoma. Por ejemplo, Cantabria hizo una ley para oponerse al fracking, y esa ley está ya en el Constitucional, porque, claro, no puede hacer una ley, según en qué temáticas, que se oponga a lo que establece el Estado desde Madrid, porque es anticonstitucional. Y entonces, pues la lucha es ya, te metes en terrenos políticos de el PP en Cantabria dice que no quiere fracking, el PP en Madrid dice que sí, sí quiere fracking, y ya entras en otro tipo de mundos que a mí se me quedan grandes. A mí lo que me interesa es que la gente se entere de qué es esto y que tiene y que genera reales problemas para la salud y para la forma de vida. Uh-huh. Y luego, pues en cuanto a temas políticos, pues por ejemplo, el pasado día 14 en Madrid, varios partidos políticos, entre ellos el PSOE, firmaron un compromiso en el que decían que si llegan al poder en el 2015, pues iban a oponerse al fracking. Ajá. Completamente. Bueno, aquí el PSOE fue uno de los que más lo apoyó, sí. Entonces es que ya el tema de la política es muy lioso. Sí, sí. Pero sí, sí que se están haciendo esas cosas a nivel de calle y a nivel político. Sí, de todas formas, países, ¿no?, a nivel de Europa que han legislado para prohibir el fracking. Sí, sí, por ejemplo, Francia, pero ahora nos están llegando el otro día en una charla que dio SESA, Profracking. SESA es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, ajá, que es la que está llevando los permisos en Araba. Dijo que no era una prohibición lo que había en Francia, sino una moratoria. Nosotros siempre hemos creído que era una prohibición. Lo que pasa es que Europa tiene un problema muy grande con este tema, que es el, no sé si habéis oído, el Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio. No. Bueno, es un tratado que se está firmando a nuestras espaldas también, con básicamente para favorecer el trabajo de las multinacionales. Entonces hay una cláusula que en el que las empresas, que por ejemplo una empresa de fracking que ya tiene un permiso aquí, si el Estado español dijera que no quiere que se haga fracking, pueden pedir indemnizaciones por los ingresos futuros que no van a cobrar. Entonces ahí hay un arma ya económica, que es al final la que a los estados les hace daño, que a mí me da mucho miedo en el tema del fracking, porque igual nosotros estamos diciendo que no, igual la población acaba diciendo que no, pero por cumplimiento de estos tratados, que nosotros no nos vamos a enterar, no van a estar sobre la mesa, sino que van a estar dentro del poder de los lobbies y de las grandes multinacionales, pues realmente hacen un ejercicio de presión muy fuerte para que todo continúe igual. Bueno, una pelea que parece que va a ser larga y, por desgracia, no es tan largo el tiempo de nuestro programa y ya tenemos que ir despidiéndonos. Bueno, sí que te brindo un último minuto o dos minutos para, si quieres, dejar algún apunte más o algún recordatorio, si te pareciera, o si Alex quiere también hacer alguna última pregunta. Tenemos que... pero bueno, ahí tenéis el micro. Bueno, no, yo sin más decir que he estado muy a gusto, que he aprendido bastantes cosas y sobre todo también que recordar un poquito a nuestros oyentes que seguramente dentro de 15 días pues tendremos la oportunidad de hablar con un profesor de la Universidad del País Vasco también sobre temas energéticos. Ha escrito unos cuantos libros, bueno, y además tiene también pues un punto de vista bastante realista, ¿no? Y yo creo que pues servirá para tener más datos sobre pues lo que nos queda de petróleo, o también un poco antes has hablado tú un poco, bueno, en la entrevista a Prieto, ¿era? Sí, Pedro Prieto, sí. Sobre un poco también el debate sobre energías limpias, qué es exactamente energías limpias, si existen las energías ecológicas. Entonces también hablaremos un poquito de eso. Genial. ¿Cristiñe? Por mi parte nada más, que espero que por lo menos haya entendido un poco cuál es la problemática y animar a todas las personas que quieran firmar y a todas las personas que quieran colaborar a través de las plataformas o la creación de nuevas plataformas. Frackinesvizcaya.org para más información, ¿verdad? Hay un montón de documentación y también a través de frackinesvizcaya@gmail.com, ¿no? Para comunicarse quien quiera con vosotros y con vosotras, ¿verdad? Eso es. Y estamos también en Twitter y en Facebook. Muy bien. Pues es que ricasco por haberte acercado hasta la montaña de Irala, al sur de esta ciudad metropolitana. Y nada, hasta la próxima. Sí, ¿vale? Un placer, ha sido. Mucho ánimo en esa lucha, en esa pelea. Hasta aquí nuestro programa. Lo podéis volver a escuchar en una repetición mañana.